para decir que le siguen hablando y lo siguen molestando a ese nivel, ¿sí? Nosotros orientamos el servicio, por ejemplo, de que ya no lleguen las llamadas a tu domicilio, que las contestemos nosotros, ¿sí? Tenemos un servicio que mediante este se puede llevar una negociación excelente para que paguen las deudas las personas, ¿sí? El problema es que falta ese medio, ¿sí? Falta la persona que conozca de los derechos y que pueda ser mediador con la situación, ¿sí? Tanto con el despacho de cobranza como con el deudor. Y eso, los despachos de abordantes se aprovechan de la ignorancia de la gente, ¿sí? De la falta de conocimiento de sus derechos. Les mandan cartitas diciéndoles arraigo vecinal, ruptura de cerraduras, embargo precautorio, etcétera, etcétera. Porque son falsas. Señor Ángel González, ahora que menciona esto, diga. Es que los usuarios de tarjetas de crédito no conocen sus derechos. Yo creo que también valdría la pena hablar de las obligaciones. Cuando adquirimos un crédito, ¿qué tipo de obligaciones adquirimos ante una institución financiera? Por supuesto, nuestra filosofía es que se debe de pagar, ¿sí? Eso es un hecho. A nadie le decimos, absolutamente a nadie, que no pague. Es un hecho porque se dispuso de este dinero, ¿sí? Desafortunadamente, si la gente no cuenta con los recursos, ¿sí? Hay gente que no tiene ni para comer mañana, pero que le debe al banco. ¿Qué gana el despacho con estarla acosando, con estarla molestando, con decir, ¿sabes qué? Ve y empeña tus cosas, a ver qué vendes, a mí me pagas, porque si no mañana yo voy a ir con la patrulla y me voy a llevar tus cosas. Absolutamente nada, ¿sí? Lo que nosotros buscamos es que se negocie, sí, pero bajo los términos que se deben de negociar. De nada sirve el acosar, el amenazar, el amedrentar a la gente, sencillamente porque complica más la situación. La gente deja de dormir, deja de comer, ya se imagina con la camisa a rayas en el reclusorio. ¿Por qué? Porque le dijo eso el despacho, que lo van a meter a la cárcel, ¿sí? Y así, pues sencillamente no se va a encontrar una solución al problema. Lo que nosotros buscamos es ayudar a la gente, apoyarla, para que logre solucionar. Toda la gente que ha venido a nuestras oficinas, toda la gente que está en nuestra página de internet, su mayor deseo es pagar, salir de esta bronca. Se requieren los medios adecuados, ¿no? Claro. Don Ángel González, tengo un conocido, una persona que conozco cercano, que me dijo que llegó a su banco, también tuvo problemas para pagar sus tarjetas de crédito, negoció y logró bajar a la mitad todos los intereses que le estaban cobrando, y esto ya se le vuelve mucho más manejable para sus finanzas personales. Mira, el problema es ¿eso es lo que ustedes hacen? ¿Negociar con los bancos? Exacto, nosotros negociamos directamente con el acreedor, sea banco, sea no sé, caja de ahorro. Nosotros lo que hacemos es negociar, exponer la situación primeramente del deudor. El señor fulano de tal, por el momento no va a poder continuar con sus pagos, por X o Y, pero, primeramente, no llega a su deuda, él está completamente consciente, y segundo, les va a pagar, ¿sí? Nada más necesita el tiempo y la forma necesarios para hacer, ¿sí? Desafortunadamente, cuando el grueso de la gente se acerca al banco buscando soluciones antes de que inicien con su mora, el banco no las otorga. La realidad es esa. Nosotros tenemos más de 4,000 usuarios con el mismo problema. Sí, se han acercado al banco, lo primero que hicieron fue ir al banco, buscar la solución, se la negaron. Entonces, le dijeron, ¿sabes qué? Ahorita que estás pagando no podemos hacer nada por ti. Te damos dos soluciones. Una, que nos pague, o dos, te hacemos una reestructura. ¿Sí? El problema con las reestructuras es que vuelve a ser la misma situación, pero se complica aún más. ¿Sí? Si a ti te reestructuran una deuda a 60 meses, no sabemos cómo dar el mes que entra, menos en 60. Tú continúas pagando esta reestructura. Llega el mes 30 y por una situación ya te es imposible continuar, dejas de pagar. ¿Qué pasa con la reestructura? Se anula automáticamente, el capital que no has logrado liquidar, se le suman los intereses y ¿cómo quedas? Peor que como empezaste, ese es el problema. Dentro de la experiencia que ustedes tienen, señor Ángel González, ¿existe la posibilidad o alguna institución financiera da la posibilidad de que algún deudor que se ve con posibilidad de pagar solo su capital, es decir, lo que se gastó, lo que consumió, le puedan condonar todos los intereses o no se da esa opción? Claro que sí. Sí se da esa opción. Los bancos después de un tiempo ya comienzan a entender, fíjate, después de un poco de jaloneo en cuanto a la situación de un cliente en particular, comienzan a entender poco a poco que en realidad este cliente sí desea pagar, ¿sí? Nada más necesita los medios. Después de un tiempo hemos logrado excelentes descuentos que otorga el banco para apoyar a estas personas, ¿sí? Yo no estoy diciendo que el banco se niegue. El problema principal que nosotros sentimos es el acoso por parte de los despachos y la negatividad del banco a querer dar una solución antes de que el problema exista. Ya no dan, ya que el problema ya está encima, ese es el problema principal. Sí, porque ahí estamos ante dos fenómenos entonces, Ángel González. Uno, lo que es la política de la institución financiera, que su necesidad en estos momentos es sanear lo más posible su cartera vencida, y otra cosa, los modos de los despachos que contratan para el cobro de estos adeudos. Exactamente, esos son los dos grandes problemas. Los bancos bien podrían llegar a solucionar estos problemas si quisieran en realidad. Desafortunadamente, tú sabes cómo funciona aquí en este país, comienzan a solucionar los problemas ya hasta que son demasiado grandes. Ya hasta que la cartera vencida alcanza niveles históricos, entonces ya es cuando comienzan a querer solucionar. Debemos aprovechar, yo no me niego, debemos aprovechar que el banco quiere negociar. Desafortunadamente todavía hay que acostumbrar un poquito a las instituciones y más que nada controlar a los despachos, eso es lo principal. ¿Hay alguna forma, digamos, legal, vamos a llamarlo así, para que las instituciones financieras prescindan de los servicios de estos despachos? Yo entiendo que estos despachos le dan trabajo a la gente. Exacto. Pero ante los modos que han hecho, yo creo que los bancos tendrían que asumir su propia responsabilidad de hacer sus cobros, ¿no crees, señor González? Claro, claro, pero de la mejor manera. Hay personas que trabajan en los despachos que sí nos han atendido del mejor modo, que hemos logrado la negociación a través de ellos, pero ya es directamente con nosotros, porque pues, a nosotros obviamente no nos pueden amedrentar ni asustar, porque conocemos los derechos, las leyes. Desafortunadamente, cuando el asunto es deudor despacho, cambia dramáticamente la situación, ¿sí? A veces es el problema. Legalmente, lo que nosotros hemos llegado a hacer es incluso levantar denuncias en el Ministerio Público por acoso, por amenazas, por intento de extorsión, porque han llegado a niveles muy severos de acoso a estas personas. Señor Ángel González, de las personas que se han acercado a la Asociación de Defensa del Deudor, ¿qué porcentaje ha logrado ayudar y ya mantener una situación más sana en sus finanzas personales y empezar a pagar a los bancos? De las personas que se han acercado a nosotros, no tengo un porcentaje ahorita a la mano, pero calculo así rápidamente, de los 4,000 usuarios que tenemos, por lo menos 100 ya han conseguido acuerdos con el banco. Es decir, acá han acabado, empiezan a participar, empiezan, han empezado a funcionar apenas. Liquidar completamente sus deudas, o bien están con los, iniciando con los acuerdos, las negociaciones, porque desafortunadamente sabes que para que haya una negociación debe haber dinero, ¿no? ¿Qué capacidad tienen ustedes de atención, señor Ángel González? Pues, no sé, te mentiría si te dijera que es ilimitada, pero bastante, bastante grande. Eso es importante porque, por ejemplo, puede en este momento alguien que lo está escuchando decidirse a llamarles por teléfono. Ahora nos da, por favor, su dirección y su teléfono. Llamarles. ¿Y cuánto tiempo tendría que esperar a obtener la orientación, la forma, la información necesaria para poder sanear o solucionar su problema? Lo antes posible. Estamos trabajando a modo de que sea en pocos días, 3-4 días a más tardar, poderle agendar una cita. Ajá. Exponga su situación y con todo gusto echarle la mano en su situación. Eso me parece muy bien. Bueno, muy bien, pues, señor Ángel González, yo le quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación con el auditorio, que le haya ofrecido una alternativa a quienes viven angustiados por sus deudas. Gracias. Por favor, ¿me permitirías dar la página también? Ah, sí, por supuesto, claro, adelante. Es www.defensadeldeudor.org. Defensadeldeudor.org. Efectivamente. Ángel González, muchas gracias. Estoy atrás de Jesús. Gracias, hasta luego. 7:50. La red de Radio Red. Radio Red AM.